está perdiendo la paciencia, pues sabe, no tienes vida, retírate de ella que no se te pega. Ahora yo quiero que suavemente tú comiences a bailar, ahora yo quiero que suavemente tú comiences a meñar, meñar, meñar, meñar, meñar. Sácala a bailar, sácala a bailar, déjala que se mueva que no para hasta acabar. Sácala a bailar, sácala a bailar, déjala que se mueva que no para hasta acabar. Ay, no va. Y las pibitas del boliche que no paran de bailar, y lo vago que la voz andas pasando bien alta. Y las pibitas del boliche que no paran de bailar, y lo vago que la voz andas pasando bien alta. Arriba, abajo, al centro, pa' dentro. Para arriba, para abajo, para el centro y adentro. Para arriba, para abajo, para el centro y adentro. Arriba, abajo, al centro, pa' dentro. Arriba, abajo, al centro, pa' dentro. Para abajo, para el centro y adentro. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Sácala a bailar, saca a bailar. Déjala que se mueva, que no para hasta acabar. Sácala a bailar, saca a bailar. Déjala que se mueva, que no para hasta acabar.